Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una excelente semana. Sobre todo espero que estén disfrutando de este clima lluvioso preveraniego. Que bueno, se podría decir que al menos aquí en Puebla con la temporada de huracanes también como que da paso al verano. Que bueno, si no han venido a Puebla en verano o si vivieron en Puebla en verano, pues bueno, el detalle aquí es que en junio, julio, agosto y vaya, hasta que empieza otoño prácticamente llueve casi todos los días, entonces ni parece verano aquí en Puebla por esas fechas. Pero bueno, ¿qué más? Ese fue el reporte del clima. También mandar un saludo y una felicitación a mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, que el pasado fin de semana contrajo nupcias. Ay, qué bonito se oye esa palabra. Bueno, qué bonito se oye esa frase. Contrajo nupcias, se nos casó el buen Omar. Entonces, desde aquí le mandamos una felicitación. Y bueno, para los que no tienen el gusto de conocer a Omar, pues bueno, fue casi como una profecía, fue salió de la nada, no fue profecía, fue una sorpresa, la verdad. Y pues bueno, insisto, a los que no conocen a Omar, sí fue como una sorpresa. Si hubiéramos hecho una quiniela de quién, entre nuestro grupo de amigos de la universidad, sobre todo de quién se iba a casar al último, pues bueno, Marcito era el más seguro de aparecer en esa posición. Pero bueno, nos rompió la quiniela, se casó, y pues a él y a su esposa Noemí, pues bueno, le mandamos una felicitación. Y pues bueno, que el santo enmascarado de plata me los cuide y los ayude a seguir adelante en esta nueva etapa de vida. Y bueno, antes de entrar en materia, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás. También, pues bueno, si no son mucho de redes sociales y demás, pues también tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo saben, o bueno, por si son nuevos en esto, ahí tenemos harta información a lo largo de la semana. Tenemos la cartelera de la Arena Puebla, una sección dirigida hacia las personas que no hablan español, con temas de lucha libre mexicana, obviamente, lucha libre japonesa, el podcast y pues bueno, la columna de información, opinión escrita por un servidor. Y bueno, ese es el contenido que tenemos a lo largo de la semana en el sitio. Y pues bueno, también me pueden encontrar a un servidor como @fcoarreola, si le hacen a eso del Twitter, @fcoarreola, también. Y pues bueno, si gustan dejarnos comentarios, sugerencias y demás, tenemos estas tres opciones para ustedes. Les agradecería más que nada comentarios que nos ayuden a mejorar cualquier aspecto del sitio, del contenido y demás. Entonces, ese tipo de comentarios son los que nos gusta, bueno, me gusta ver más. Pero en fin, ahora sí entremos en materia. Empezando con AAA, que el pasado fin de semana tuvo función en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues bueno, desde hace, bueno, prácticamente desde sus inicios, AAA ha generado polémica, pero con lo que apareció o con lo que sucedió el pasado sábado, pues bueno, ahí va a haber polémica para rato. ¿Por qué? Ahorita les platico, pero rápidamente repasemos qué pasó antes de todo eso. Este momento polémico sucedió en el momento estelar, en la lucha estelar, perdón. Y bueno, el encuentro que inauguró, que dio inicio a las hostilidades esa noche, pues bueno, Niño Hamburguesa, Luthor y Venom se enfrentaron a El Apache, a Carta Brava Jr. y al Fresero Jr. Y pues bueno, el Niño Hamburguesa parece que es un buen capitán de equipo. Lo han fogueado bien el señor Crazy Boy, siendo parte de los Mexican Power. Entonces, el Niño Hamburguesa guió a la victoria, al equipo técnico después de que le aplicó su plancha a Fresero Jr. Insisto, no ha de ser nada agradable que alguien del tamaño del Niño Hamburguesa te caiga encima. Pero bueno, siguiendo adelante, el segundo encuentro, relevos AAA, las mismas de siempre, excepto por los luchadores mini, Fabio Apache, el elegido, Mascarita Sagrada y la Pimpi, se enfrentaron a Taya Valkyr, a Machine Rocker, a Mini Abismo Negro y a Mamba. Pues bueno, ahora la fortuna no estuvo del lado técnico, porque gracias a una desnucadora de Mamba sobre Mascarita Sagrada, pues bueno, los luchadores rudos o el equipo rudo se llevó la victoria. En lo que fue el tercer encuentro, que fue una eliminatoria para buscar al primer finalista de que buscará. Qué bonito se dio eso. Para sacar al primer finalista que buscará el campeonato crucero de AAA, pues bueno, ¿quién llegaba? Ricky Marvin, que fue como sorpresa en esta función. Aerostar, Axel, Psicosis, Eterno y Steve Payne. Pues bueno, al final Aerostar quedó como el primer finalista el primer retador que buscará coronarse como campeón crucero de AAA. Tengo que ver. No, todavía no se van a enfrentar en Verano de Escándalo, que es lo que voy a comentar en un momento. Lo que fue la lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se enfrentaron. Si los dije bien, Psycho Clown. Es que los pusieron. Bueno, está bien. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a Tejano Jr., a El Hijo del Fantasma y a Mascaraño 2000 Jr. Que bueno, según esto iba a haber en enfrentamiento por el campeonato de tercias. No es cierto, eso va a ser en la próxima función en Celaya. Lo tenía programado así por alguna razón, no sé por qué. Pero bueno, al final Tejano Jr., después de una rachita bastante mala, pues bueno, se logró levantar y el consejo se llevó la victoria frente a los actuales campeones de tercias de AAA. Y bueno, lo que fue la lucha estelar, La Parca, Fénix y Bengala se enfrentaron a El Hijo del Perro Aguayo, a Black Warrior y a Averno. Bueno, había dos luchadores sorpresa programados, eran Averno y Bengala. Aquí fue un momento polémico. Rápidamente, con las alas infernales de Averno sobre Bengala, los rudos se llevaron la victoria. Y aquí dio pie al momento polémico de la noche, porque de nueva cuenta, pues la sociedad se fue sobre el bando técnico. Y de nueva cuenta apareció este hombre misterioso vestido de blanco. Y al final resulta que pues conocimos algo más de este luchador vestido de blanco. Y pues sí, lo que todo el mundo, el secreto a voces, pues era Místico. Místico sin cara o como lo quieran llamar ahora. Nada más que no era un nuevo personaje, salió como Místico. No tengo el detalle si lo presentaron como tal en ese momento. Habría que checar eso más adelante, o bueno, ya cuando transmitan la función de Triple A en Tuxtla, pues bueno, a ver si lo presentan como tal o algo así, pero sí, el hombre misterioso de blanco se quitó la máscara y resultó ser este Místico, que bueno, hasta ahí todo bien. Bueno, no te podría decir que está todo bien. No podría decir que está todo bien, porque la verdad me puse a averiguar, pues, que cómo estaba el asunto del registro de propiedad, bueno, ante el INPI, cómo estaba registrado el nombre de Místico, y ahí AAA se puede meter en una broncota. Ahorita les digo por qué. Pues bueno, rápidamente, los carteles de AAA para las próximas semanas. El siguiente evento va a ser el próximo miércoles 4 de junio en Celaya, Guanajuato. Y el primer magno evento va a ser el sábado 7 de junio allá en Orizaba, Veracruz. Ya habían anunciado esto. Pero bueno, ¿qué va a suceder primero en Celaya? Aerostar, Venom y Luthor se van a estar enfrentando a Fresero Jr., a Carta Brava Jr. y al hijo del Pirata Morgan. En la segunda lucha, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a Daga, a Steve Payne Eterno, la Anarquía. En la tercera lucha, pues bueno, AAA se acordó que tenía más de 3-4 damas en su roster de luchadoras. Pues bueno, va a organizar una lucha por el campeonato de reinas, reina de reinas de AAA, no es cierto. Es eliminatoria, van a sacar a la retadora por este campeonato. ¿Quién va a participar? Sexy Star, recordando que ahora es una de las. Una. Es parte de los campeonatos de parejas mixtas de AAA. La Jarochita, Taya Valkyr, La Magnífica, María Apache, Cintia Moreno y Sexy Lady son las luchadoras que estarán participando en esta eliminatoria para sacar una retadora para Fabia Apache, que es la actual campeona que es la actual reina de reinas de AAA. Lo que va a ser el segundo, no es cierto, la lucha semifinal, lucha por el campeonato de tercias de AAA. Los Psycho Circus como campeones estarán defendiendo este título frente al Consejo, que en este caso, pues bueno, va a llegar con Tejano Jr., con Silver King y el Hijo del Fantasma. Y pues bueno, la lucha estrella, que va a ser La Parca, Cibernético y un luchador sorpresa, va a ser Místico. Se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, a La Parca Negra y a otro luchador sorpresa que seguramente va a ser Abel. Entonces, ese es uno de los carteles. Y el de una vez les doy el cartel para Verano de Escándalo. Que bueno, cuando yo lo vi, no creía. Había un detalle que no lo podía creer. Pero bueno, ya que lo publicó AAA en su sitio, pues bueno, esto es oficial. Entonces, empezando con la primera lucha. Aerostar, Venom y Luthor otra vez se va a estar enfrentando a Carta Brava Jr., a El Apache y a Superfly en la primera lucha de Verano de Escándalo, que va a ser sábado 7 de junio. Lucha en relevos atómicos de locura, perdón. El Elegido, La Pimpi, Fabia Apache y Mascarita Sagrada se van a estar enfrentando a Silver King, a Sexy Star y a Mini Abismo Negro y a Mamba. Esto en el segundo encuentro. En la tercera lucha, pues bueno, se va a sacar al segundo retador para el campeonato crucero de AAA. Angélico, Dark Escoria, Australian Suicide, Bengala, el Hijo del Fantasma, Fénix, Pentagón Jr. y Jack Evans son los luchadores que estarán tomando parte de esta segunda eliminatoria. También tendremos una lucha de poder a poder. Los Mexican Powers, Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a Daga, a Steve Payne y a Eterno. Y lo que va a ser la lucha semifinal, aquí no debería estar eso, no debería estar en la semifinal, debería ser la estelar, pero bueno, no le dan el valor que merece ese campeonato, pero bueno, en la lucha libre mexicana eso no es novedad. Por el megacampeonato de peso completo AAA, Psycho Clown se va a estar enfrentando a Tejano Jr. A ver si ya se le hace a Psycho Clown. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estrella en un episodio más de AAA contra grupo invasor que quiere adueñarse de la empresa. Místico, La Parca y Cibernético se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, Averno y Chessman. Y sí, oyeron bien, dije Místico. Y ahorita voy a hacer el comentario que para mí hace bastante polémica. Tengo que hacer un corte. No me tardo, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé y siguiendo ya nada más para comentar esta cuestión polémica de la que, según yo, sí es polémica en torno a Místico y AAA. Pues de entrada, me di una vuelta por el sitio Marcanet, creo que así se llama, Marcanet, que es el sitio donde pueden encontrar, si es Marcanet, donde pueden encontrar todos los registros de propiedad, de derechos, todo esto relacionado con cuestiones de derecho de registros de marca y demás. Cuando vi este cartel de AAA y cuando vi que, pues bueno, se presentó Místico en la función de Tuxtla, pues bueno, sí encontré el registro de marca de Místico y pues me huele así a simple, sin saber mucho del asunto de derechos de autor, pero vaya, usando un poquito de sentido común y tomando antecedentes, pues bueno, veo en el futuro de este Místico y de AAA una posible demanda por parte de Francisco Alonso Luterot. ¿Por qué? Porque si se meten a Marcanet y buscan el registro de marca, tiene como 5 opciones para buscar un registro de marca por la denominación, y pues bueno, en este caso la denominación es una de ellas, y busqué a Místico. Y entre los registros que tenía José Cuervo y demás, pues bueno, no recuerdo algún. En fin, entre los registros para una bebida alcohólica de José Cuervo, me encontré el registro del personaje de Místico. No solo con el personaje, sino en distintas aplicaciones, que así creo que le llaman. Que es para, obviamente, artículos promocionales, juguetes y demás. Entonces, ¿a quién estaba a nombre? Pues bueno, estaba a nombre del señor Luterot, actual dueño del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, considerando el antecedente de la familia Luterot y demás notas y demás entrevistas de otros luchadores, pues bueno, no creo que al Consejo Mundial de Lucha Libre le agrade mucho ver que están usando un personaje suyo en la otra empresa, y sobre todo que bueno, el luchador encargado de darle vida a este personaje, pues bueno, está lesionado, ¿no? Pero y Místico podrá decir todo lo que quiera, que sí, él le dio vida, sí, él lo hizo popular, sí, él lo hizo saltar a la fama, él lo hizo brillar con este personaje, se fue a Estados Unidos y demás. Y que bueno, recordemos que este personaje de Místico no es ni siquiera de él, ni siquiera era del consejo, ni siquiera fue idea del consejo. Fue de un luchador que, bueno, irónicamente ahorita es el sin cara que está en la WWE. Pues bueno, era el Místico de Juárez que más o menos resumiendo la historia, este luchador llegó de Juárez al DF a presentar su propuesta de trabajar con el consejo, con este personaje, y pues bueno, no le llamaron y meses después apareció este místico. Entonces, ese es como que la historia resumida. El detalle fue ese. Pero entonces, a lo que voy yo es que Místico, bueno, ok, tú tuviste el personaje por un tiempo, te fuiste y no puede. A lo que voy es que es desde un sentido legal y usando el sentido común, insisto, y sin saber mucho en cuanto a leyes de derechos de autor. El personaje no es de Místico, vaya. Es de, o bueno, de esta persona que está dándole vida a este Místico, ya sin cara. Y sobre todo también, insisto, desde un aspecto legal, sí le reconozco el hecho de que en su momento, pues bueno, él fue el luchador que le dio brillo, él fue el luchador que en su momento, con su aparición, pues bueno, le dio cierta popularidad a la lucha libre y sobre todo al Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, había un buen rato que no tenía eso. Se le reconoce todo eso, pero ahorita no. Se me hace muy, muy, muy irresponsable, sobre todo que sabiendo que el personaje no es suyo, recurra a esto. Es un muy buen luchador, a lo mejor en Estados Unidos no la armó, pero recordemos que en Estados Unidos es el tipo de lucha es otro. Entonces, no iba con él. Aquí en México sí la podría hacer. Se me hizo muy raro el hecho de que la WWE no peleara el personaje de Sin Cara. Ya vimos que sí lo está peleando, si no, no cambiaría de nombre. Entonces, ahí está ese detalle. Se me hace muy irresponsable, se me hace muy... se podría decir que hasta tonto que quiera recurrir a esto para seguir trabajando. Yo creo que... Más bien considerando cómo está toda esta cuestión de cobertura de medios, tomando en cuenta que él tiene presencia hasta en Twitter, se me hace ilógico que venga a hacer esto y no lance un tercer personaje como comenté la semana pasada. Es un muy buen luchador, se me fue el nombre, pero todo el mundo se refiere a él como Nachito. Alguna vez cuando lo suspendieron por no cumplir con los controles antidopaje en la WWE, pues bueno, vieron a conocer su nombre, ahorita no lo puedo encontrar. Pero bueno, insisto, se me hace muy tonto que esta persona, y sobre todo muy irresponsable, que recurra a esto. Y sobre todo que, bueno, revisando en el sitio del INPI, viene hasta cuándo tienen el registro de la marca para cada persona. Y pues todavía no vence, no se pueden agarrar de que, ay, sí, lo volví a registrar y ya es mío otra vez. No, todavía no vence el registro para el nombre de Místico. Vence, creo que 2015, 2016, dependiendo de los registros que encuentre, porque son 3 o 4 las líneas por las que está registrado el nombre. Entonces, también se me hace muy... Y al igual que con esta persona, se me hace muy arriesgado, muy irresponsable. Aunque bueno, no sé si lo hicieron para hacer polémica, que espero... Vaya, ya sé que es característico de la empresa, pero se me hace muy irresponsable también de AAA que se la quieran jugar así. Entonces, ya tienen un problema de explotación de personaje que no es suyo con el Hijo del Santo. Eso todavía no está resuelto. Y la verdad, insisto, considerando los antecedentes de la gente que trabaja en el consejo, no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados. Entonces, eso es lo que quería comentar. Esa es la polémica. Insisto, se me hace muy irresponsable y muy tonto por ambas partes de que están viendo que el personaje está registrado. Lo vayan a presentar en una función que ni siquiera es del consejo. Y esto que digo, insisto, esto que digo de que el personaje está registrado no es un yo creo, como dijera un columnista del periódico El Norte allá en Monterrey, no es un yo creo, es un así es. Pueden entrar a checar los registros de marca en el IMPI y ahí va a aparecer este, bueno, no le, se van a tardar un poquito, yo me tardé como media hora encontrando los registros, pero sí lo van a encontrar. Insisto, no es un yo creo, es un así es. El personaje de Místico no es de nadie más que el, bueno, registrado legalmente es de Francisco Alonso Luterot, el actual dueño del Consejo Mundial de Lucha Libre. Insisto, se me hace tonto e irresponsable que este luchador y que AAA quieran hacer esto con un personaje que ni siquiera es suyo. Y no defiendo a los señores del consejo, que también este personaje originalmente no era suyo. Entonces, ahí está lo que quería comentar. Entonces, eso fue todo por AAA. No voy a hacer un corte. No, todavía no puedo hacer un corte. Sí, puedo hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte. Este bloque fueron 5 minutos menos del anterior. Pero bueno, voy a hacer un corte. Regreso para hablar con lo que va a suceder con el consejo esta semana y con la participación de Máscara Dorada en Best of the Super Juniors, que también va a iniciar este próximo viernes. Sí, creo que es viernes 30. Sí, viernes 30. Entonces, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok. Ok, ya regresé. Tercer bloque, creo que este va a ser el último. Sí, va a ser el último. Ahora, ¿qué ha pasado con el consejo? Pues bueno, antes de ir con los resultados de la Arena México, pues recordando que este próximo viernes 30 de mayo, allá en Japón, va a dar inicio la 21ª edición del torneo Best of the Super Juniors. Este torneo de la New Japan que junta a los mejores luchadores que están en las categorías, o bueno, que están en categorías inferiores a en cuanto al peso, que están debajo del estándar del peso completo, por así decirlo. Entonces, pues bueno, mandaron participación mexicana y Máscara Dorada va a ser nuestro representante en este torneo. Contra, más bien, ¿en qué grupo está? Pues bueno, va a estar en el grupo A. Va a compartir el grupo con Yoshin Thunder Liger, con Kushida, con Bushi, con Ricochet, con Alex Kozlov, con Taka Michinoku y un Matt Jackson. Para este año, pues bueno, como que no, ahora le fue bien al luchador mexicano, recordando que el año pasado, pues, Titán fue el representante, le tocó bailar con la más fea porque estuvo en el... en un grupo con luchadores bastante, bastante pesados. Bueno, pesados en el sentido de que son bastante buenos. Estuvo de entrada con Prince David. Entonces, sí la tenía bastante difícil. Pero bueno, y en el grupo B, pues bueno, Tiger Mask, Ryosuke Taguchi, El Desperado, Alex Shelley, Kenny Omega, Rocky Romero, Taichi y Nick Jackson. Que bueno, para mí el grupo B es el grupo de la muerte. Entonces, ¿qué días va a estar participando la máscara? Máscara Dorada, perdón. Abre su participación este viernes 30, precisamente enfrentándose a Taka Michinoku. Como parte del grupo A. El siguiente va a ser el próximo 31 de mayo. Se va a estar enfrentando a Kushida. Las sedes, perdón. Bueno, una sede va a ser el Korakuen Hall. La siguiente sede va a ser en Shizuoka, Kiramase, Numazun. Espero que lo haya pronunciado bien. No sé dónde es eso. Tengo que aprender geografía japonesa. La siguiente participación, pues bueno, va a ser el primero de junio, donde se va a estar enfrentando a Liger. Aquí sí la va a tener bastante, bastante complicada. El buen Máscara Dorada. Después, el siguiente, va a descansar el 2, el siguiente día el 3, regresa al Korakuen Hall, se va a estar enfrentando a Máscara Dorada, se va a estar enfrentando a Alex Kozlov. Después el 4 se va a estar enfrentando a Ricochet. El 6 de junio se enfrentará a Matt Jackson y creo que ya son todos, ¿no? Sí, son todos los días que va a participar Máscara Dorada. En caso de avanzar ya sea como primero o segundo lugar de grupo, pues bueno, las semifinales se estarían llevando a cabo el próximo 8 de junio en el National Yoyogi Arena Second Stadium in Tokyo. En Tokio, Chihuahua, en Tokio, perdón. Me la compliqué yo solo. Ese día se estaría llevando las semifinales y la final de este torneo. La mejor de la suerte para Máscara Dorada. Que bueno, en los últimos años los representantes mexicanos no han sido de lo mejor. O bueno, no han tenido las mejores participaciones. Eso fue lo que quise decir. En los últimos años el mejorcito pues fue Ángel de Oro, que terminó creo que tercer o cuarto lugar de su grupo, y de ahí en fuera como que todos así para en los últimos lugares. De hecho, Máscara Dorada participó en el 2011 y terminó en sexto lugar. Esperemos que mejore su participación y avance a las semifinales. Y bueno, siguiendo adelante, ¿qué pasó en la Arena México el pasado viernes? De entrada, pues bueno, llamaba la atención que ya terminó la primera etapa de En Busca de un Ídolo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se enfrentaron maestros y los alumnos finalistas. ¿Quiénes van a ser? Bueno, ¿quiénes fueron? Virus, Cachorro y Hechicero se enfrentaron a Negro Casas, a Dragon Lee y a Bárbaro Cavernario. Entonces, al final, con rudeza por parte del maestro Virus, pues no rudeza, más bien maña, los rudos se... bueno, no es que los dos son rudos, Chihuahua. Bueno, el equipo del maestro Virus se llevó la victoria gracias a que el pequeño maestro se llevó de espalda, bueno, se llevó al toque de espaldas a Dragon Lee, pero se apoyó las cuerdas. Esta lucha fue de 2 a 3 caídas. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar fue una lucha de relevos increíbles. Bueno, está bastante confuso porque era Shocker, era Rush, era Atlantis, era... ¿quién más era? Shocker, Rush... No me acuerdo cómo estaban los equipos. Bueno, ustedes me quitan las carteleras en el consejo luego que pasa la función. Pero bueno, lo interesante es que pues estaba la rivalidad del último guerrero y Atlantis. Y pues bueno, fueron parte, digamos que fundamental en el desarrollo del encuentro. En la primera lucha, pues bueno, el último guerrero se lleva... La primera caída se define con un pulpo de último guerrero sobre Atlantis. En la segunda caída, Atlantis pues bueno se lleva al último guerrero con la Atlántida. Y en la tercera pues bueno le aplicaron la montonera al buen Shocker, y al final terminó siendo descalificado el equipo de Rush. Sí, fue el equipo de Rush. Ay, perdón, eso se lo escuchó muy feo, perdonen ustedes. Entonces, esto fue como que lo destacable del pasado viernes en la Arena México. Ya van a comenzar para la siguiente función, la segunda etapa de En Busca de un Ídolo. Que bueno, nada más así repasando quiénes fueron: Bárbaro Cavernario, Hechicero, Dragon Lee y Cachorro fueron los luchadores que avanzaron a la segunda etapa de este torneo En Busca de un Ídolo. Y pues bueno, creo que van a enfrentarse todos contra todos, y de ahí los dos mejores ubicados pasarán a la gran final. Y bueno, ya para terminar, ¿qué va a pasar este viernes en la Arena México? Empezando con la primera lucha Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. se van a estar enfrentando a Super Comando y Artillero como parte del primer encuentro de la noche. Rey Cometa, Fuego y Sagrado se van a estar enfrentando a Bobby Zavala, a Kamaitachi y a Sangre Azteca en el segundo encuentro de la noche. Lo que sería parte de la tercera lucha, la segunda etapa de En Busca de un Ídolo, el bárbaro cavernario se va a estar enfrentando al hechicero y Dragon Lee se va a estar enfrentando a El Cachorro. Está en la segunda etapa de En Busca de un Ídolo. En el cuarto encuentro, Super Porky, Máximo y Stuka se van a estar enfrentando a Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis. Lo que va a ser la lucha semifinal, Atlantis, Titán y Valiente se van a estar enfrentando a Mephisto, a Gran Guerrero y a Hefesto. Y ya para lo que va a ser el encuentro estelar, lucha en relevos increíbles, Rush, La Sombra y La Máscara se van a estar enfrentando a Shocker, a Volador Jr. y al Negro Casas. A ver qué sucede con esta tercia de antihéroes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, eso va a ser este viernes 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de este programa. Muchas gracias por haberle dado like, más bien por haberle dado play y denle like a la página de Facebook. Y pues bueno, yo ya me despido. Yo soy Francisco Arreola, ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.